Tú escuchas Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio. ¿Creías que la fotografía solo se disfruta con los ojos? Ahora también se la escucha. Ojo Fotográfico, el programa de radio para los y las apasionadas por la fotografía. Eventos, invitados, debates, consejos y más para el fotógrafo aficionado y profesional. Ojo Fotográfico, empezamos. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas amantes de la fotografía? Hoy tenemos un programa lleno de información con tips, consejos, así que pónganse cómodos para empezar con este programa. Les recuerdo que Ojo Fotográfico es un programa de radio sobre fotografía que llega gracias al apoyo de Fundación Chasquicom. Chasquicom es una organización no gubernamental que trabaja con temas de comunicación juvenil y nos brinda el espacio en esta su radio Medusa Radioactiva. Hoy me acompaña en esta cabina una gran amiga, ella es Grace García, artista plástica y también productora del programa de radio de Veggie Way, un programa para conocer más del mundo vegetariano. Bienvenida, Grace. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Dani, muchas gracias por la invitación hoy para acompañarte en tu programa, así uno también aprende un poquito acerca del mundo de la fotografía. Nos vamos ahorita con unos anuncios y ya volvemos. Tú escuchas Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio. Para salvar al mundo no hace falta ser un superhéroe. Solo aplica las 3 R's. Reduce. Compra solo lo necesario y usa fundas reusables. Reusa. Dale a todo una segunda oportunidad. Y recicla. Separando papel, cartón y envases. Lleva los residuos clasificados al punto limpio más cercano o entrégalo al reciclador autorizado. Para salvar al mundo no hace falta ser un superhéroe. Quito Verde. Quito, te queremos. Las novedades más relevantes del mundo de la fotografía. El noticiero fotográfico a continuación. Empezamos con el primer segmento de nuestro programa, el noticiero fotográfico, para que estés actualizado en todo el acontecer del mundo de la fotografía. La primera noticia parece una broma y ya está circulando por las redes sociales. Esta se titula, la batalla legal entre un fotógrafo, un mono y Wikipedia. Sí, así como escucharon, un mono, un fotógrafo y Wikipedia se enfrentan. Y nos llega desde la web elcomercio.com.es. David Slater es un fotógrafo naturalista que se encuentra en una disputa legal con Wikipedia por los derechos de autor de unas fotografías sobre monos. Slater llegó el 2011 a Indonesia para registrar imágenes sobre los macacos de cresta negra. De pronto, uno de los primates robó su cámara y empezó a fotografiarse, simulando así un selfie. Dos de las imágenes recorrieron el mundo por su nitidez y la expresión del mono. ¿Dónde entra Wikipedia? La enciclopedia de internet se adueñó de las fotos alegando que el derecho de autor no era de Slater, sino de quien había presionado el aparato. Ante la queja de Slater, el portal respondió lo siguiente. El mono se tomó la foto a sí mismo, por lo que le pertenece, y como no es capaz de reclamar por sus derechos, la imagen es libre. Las imágenes han pasado a ser parte de la base de datos de Wikipedia, junto a más de 22 millones de imágenes y videos que circulan en la red. En tanto, Slater detalló lo costoso de su profesión y dijo que necesitaba cobrar el dinero. De cada 100.000 fotos que tomo, solo una hace el dinero que me permite seguir adelante, y esta es una de esas. Fue un trabajo de todo un año, sostuvo. Vaya problema que ha causado este mono, la verdad creo que las dos partes tienen la razón, ¿no? Por un lado Wikipedia que hace uso de las imágenes con los derechos libres y el fotógrafo que reclama el dinero invertido en su profesión. Qué mono tan travieso, seguro se quedaron con ganas de ver la foto del selfie, ¿no? De este animalito. Si quieres ver la nota, visita nuestra página de Facebook, donde estaremos posteando esta y muchas noticias más. qué divertido. Ya, bueno, ¿y dónde están los fans de los Beatles? La siguiente noticia se titula La foto de Abbey Road de los Beatles cumple hoy 45 años y nos llega desde la web lainformacion.com. Se puede admitir la discusión sobre si la de Abbey Road está entre las portadas más famosas de la historia de la música, pero lo que queda fuera de toda duda y posible apelación es que con apenas un puñado de pasos, los Beatles convirtieron ese paso de peatones en el más icónico de la cultura popular del siglo XX. El álbum de John, Paul, George y Ringo estaban grabando en 1969 en los estudios de la calle londinense Abbey Road iba a llamarse inicialmente Everest. Incluso habían programado un viaje al Himalaya para una sesión de fotos acorde, pero esta idea finalmente fue desechada por otra bastante más sencilla y menos costosa. El 8 de agosto de 1969, hace 45 años, los cuatro músicos se acercaron al estudio para continuar con sus trabajos, pero sin pensar en fotografía alguna. De hecho, Paul McCartney acudió con sandalias y caminando desde su cercano domicilio. Vaya curiosidades detrás de esta fotografía, ¿no? Esta es una muestra clara cómo una fotografía puede llegar a representar a una generación o una cultura entera, ¿no? Y la última noticia nos llega desde la web Sacatafoto y se titula Mogo, el Congreso de Fotografía Móvil celebra su tercera edición. Fotografía Móvil, Mogo, del día 12 al 14 de septiembre. Un congreso que ha tenido en estos dos años pasados una gran aceptación dentro del panorama de fotografía móvil en España. Este año, Mogo quiere seguir aferrándose a los usuarios de la fotografía, móvil e Instagram, tanto del sector profesional como el de los aficionados. Como los años pasados, dentro del mismo tendrá la exposición Mogo Exhibition 2014, en la que se mostrarán 200 fotografías realizadas por diversos usuarios y que serán seleccionadas en un concurso que finaliza el día 21 de agosto. Dicha exposición se inaugurará en la sala de exposiciones Vista Alegre de Torrevieja el 13 de septiembre y estará hasta el día 29 del mismo mes. En Mogo, y según apunta la organización, pretenden conseguir como objetivo el compartir conocimientos, fortalecer la comunidad y divertirse al mismo tiempo. Todo ello ayudado de charlas, diversos talleres, photo walks, actividades musicales en directo, etc. Esperemos que esta iniciativa siga en constante crecimiento, al igual que lo está haciendo la fotografía móvil. La foto con celulares está avanzando a pasos agigantados, así que si tienes un smartphone con una buena cámara, anímate a disparar. Y ya que estamos informados de las novedades de la fotografía, empecemos con el segmento más esperado, el tema de la semana. Pero antes les recuerdo que, si quieres interactuar con nosotros, búscanos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Ojo Fotográfico Radio, en Twitter como @OjoFotoRadio. Y si te perdiste el programa, no te preocupes, subiremos la grabación a la web de la radio y a nuestro canal de YouTube. Ya volvemos. Estás escuchando Ojo Fotográfico, el programa de radio para los apasionados por la fotografía. Ya volvemos. Please, can you speak English? Stop, man. What? Usted es un pirata del idioma. ¿Te imaginas un mundo con el inglés o el francés privatizado? Y que sus antiguos inventores te cobren cada vez que pronuncies una palabra. El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso queremos software libre y tener la libertad de mejorar el programa informático y hacer públicas esas mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. Usa software libre. Infórmate en códigosur.org. Ojo Fotográfico presenta el tema de la semana. Esta semana, perdón, esta semana hablaremos de los accesorios en la fotografía. Tu cámara es el elemento indispensable a la hora de salir a hacer fotos, obviamente, ¿no? Pero existen varios accesorios que pueden hacer más fácil tu labor. Veamos cuáles son. Existen un montón de accesorios, unos que son indispensables y otros que casi están de adorno. Entre ellos encontramos la maleta, el trípode, monopié, flash, difusor, celular, filtros, lentes, correas, baterías de repuesto, kit de limpieza, grip o empuñadura. Bueno, sí, la verdad, hay cientos de accesorios, ¿no? Pero ahora vamos a analizar los elementos más necesarios para que cuides de tu equipo y se te haga más fácil sacar fotografías. Empecemos por lo más importante para mí, ¿no? La limpieza. Hay cámaras que son más resistentes al clima, al polvo, la arena, las gotas de lluvia, etc. Pero todas las cámaras necesitan que las limpies de vez en cuando. Por eso el primer elemento que debe tener todo fotógrafo es un kit de limpieza. ¿De qué se trata esto, Grace? El kit de limpieza es un conjunto de elementos que nos ayudan a quitar cosas que pueden dañar el funcionamiento de la cámara. Los kits son muy baratos, así que acércate a tu tienda de fotografía más cercana y cómprate uno. Generalmente suelen venir con un pañuelo, un spray para limpiar la pantalla, un soplador de aire y también un lápiz con una punta especial para sacar las impurezas del espejo de nuestra cámara. Es importante saber que tú puedes limpiar cada semana tu cámara, ¿no? También tus lentes u objetivos. Pero se recomienda llevarlo donde un especialista para que por lo menos cada 6 meses limpien tu cámara de una forma más técnica y segura. Recuerda que el espejo de las cámaras reflex o DSLR es una parte muy sensible y debes limpiarla con mucho cuidado, evitando que entre más polvo porque luego esas partículas aparecen en tus fotos en forma de manchas y se ve súper fea la foto. Bueno, el siguiente elemento a analizar son las maletas o bolsos para llevar tu cámara. Grace. Para que no expongas tu cámara a golpes, debes comprarte una maleta o bolso específico para fotografía. Estas maletas tienen la característica de tener compartimentos para los accesorios y están recubiertas con un protector especial para que tus accesorios no se estropeen. En este punto debes analizar qué tipo de maleta te vas a comprar. Todo depende del tipo de fotografía que vayas a realizar. A ver, pongamos un ejemplo. Si eres más aventurero o aventurera y realizas fotografía de paisajes, debes buscar una maleta donde quepan tus lentes, pero no te pese demasiado, porque vas a caminar bastante una larga distancia, ¿no? No debería ser tan grande porque la vas a llevar a tus espaldas por mucho tiempo. Incluso hay algunas que tienen una agarradera especial para el trípode de los lados. O si te interesa la fotografía de moda, puedes optar por un bolso donde quepan todo lo que vas a utilizar. Veamos algunas recomendaciones que realiza la web Sacata Foto para tener en cuenta al momento de comprar una maleta. Lo más importante de todo será el tamaño. Cada uno de nosotros le dará una mayor importancia a un tipo u otro de accesorios y el equipo en general, con lo que en función de esto debemos elegir entre llevar una pequeña mochila de hombro, una mochila de cintura o una mochila para la espalda. Ven, en la fotografía es importante el tamaño. El tipo de cámaras y objetivos. Debemos tener presente el número de objetivos, así como el número de cuerpos de cámara que solemos transportar. En ese aspecto debes tener mucho cuidado y no intentar llevar todo nuestro equipo cuando no sea realmente necesario, ya que muchas veces cargamos muchas más cosas de lo que verdaderamente vamos a usar. Así que chicos, pilas con todos los elementos que vayamos a usar y de ser indispensables ponerlas en nuestra maleta. El peso. Aunque parezca mentira, hay mochilas que vacías pueden llegar a pesar más de 8 libras, dependiendo del tipo de materiales de fabricación y refuerzos, con lo que sería muy conveniente tenerlo muy en cuenta, ya que si disponemos de un equipo muy pesado y hacemos largas rutas a pie, es posible que acabemos antes de tiempo nuestro recorrido. Otro aspecto más importante es la seguridad. Algo fundamental y que debemos tener presente en toda mochila es la facilidad con la que puede ser abierta, sobre todo en las mochilas que van a la espalda, ¿no? Este factor será de vital importancia, aunque por suerte muchos fabricantes ya han tenido esto en cuenta y disponen en sus mochilas de unos sistemas de apertura que solo son accesibles cuando no la tenemos sujeta. Por último, y no menos importante, será el precio. Podría ser tanto la característica principal para muchos como la última para unos pocos, pero considero que lo primordial es tener una idea de lo que necesitamos en función de ello ajustar el dinero que podemos gastarnos. Dependiendo del tipo de mochila, sus características y la marca, podremos comprar una por no más de 50 euros, como también gastarnos más de 500 euros. Vaya, esos precios exorbitantes. Bueno, interesantes recomendaciones. Otra cosa también importante es el aspecto de la maleta. Hay unas que obviamente por su diseño llaman la atención y prácticamente gritan "tengo una cámara". Hay algunas opciones que disimulan más que otras, pero todo depende de la precaución que tengas al momento de cargar tu bolso o maleta. Nunca se sabe con los amigos del ajeno, así que a cuidarse. Y finalmente, en cuanto a maletas, les recomendamos que tomen en cuenta todas las opciones posibles y lean opiniones de otras personas que hayan utilizado ese accesorio. Hay muchos blogs y webs especializados. La cuestión es buscar y elegir la maleta o el bolso que más se adecue a nuestras necesidades. Bueno, ahora vamos con un siguiente accesorio que es bastante usado por los fotógrafos. Otro elemento importante es el trípode. Te preguntarás para qué necesitas un trípode, pero te puede servir para algunas cosas. Fotos de larga exposición, fotos en situaciones de poca luz, autorretratos y fotos en grupo donde el fotógrafo esté incluido, montajes fotográficos en Photoshop o algún otro software, y proyectos de video como el time-lapse o el stop-motion u otros. Al igual que con las maletas, debes buscar un trípode que se acomode a tus necesidades. Recuerda que hay trípodes específicos para fotografía, no los confundas con los de video porque son mucho más robustos y pesados y grandes. Bueno, esta característica cuando estaba haciendo la producción del programa la puse porque a una amiga le pasó eso, ¿no? Se mandó a ver un trípode y resultó que le mandaron uno de video. Pero ya lo vendió, así que ya no hay problema con eso. Una característica que debes buscar en el trípode a comprar es que tenga una cabeza redonda, es decir, que se pueda mover en todas las direcciones posibles. No solo de arriba hacia abajo o de derecha a izquierda. Recuerda, para fotografía es recomendable buscar trípodes de cabeza redonda. En cuanto al costo, van desde los 50 hasta los 700 o 1000 dólares, incluso más. Pero con tanta variedad debes saber escoger muy bien. Otro aspecto para realizar esto es ver la construcción del trípode o el material del cual está hecho. Puede haber trípodes más pesados que te aporten estabilidad a la toma o unos más livianos que resulten más convenientes a la hora de un viaje. Las marcas más reconocidas y seguras son Manfrotto, Proline o Vanguard. Y si ya tienes un trípode o sabes cuál vas a usar, te dejamos unas recomendaciones para que su uso sea más fácil y efectivo. Estas recomendaciones llegan desde la web El Blog del Fotógrafo. Compón tu foto. Te parecerá paradójico, pero el primer paso en el correcto uso de un trípode es no usarlo, ni tocarlo. Primero, céntrate en lo que quieres fotografiar. Utiliza tu cámara para encuadrar la foto como si la fueras a disparar. Ve cambiando de perspectiva, prueba distintos ángulos, encuadra el horizonte en vertical y así. Encuadra en horizontal, en vertical y así hasta que des con la composición que más te guste. Sí, bueno, seguimos con el siguiente, con la siguiente sugerencia del blog del fotógrafo por utilizar los trípodes. Apunta una pata hacia el sujeto. Una vez tengas definida mentalmente la composición o el encuadre que quieres capturar, ahora toca montar el trípode. Ábrelo y colócalo de manera que una de sus patas apunte hacia el sujeto. Esto es importante porque así podrás situarte cómodamente entre las otras dos patas restantes. Si puedes, evita extender la columna central demasiado. La mayoría de los trípodes llevan una columna central que se puede extender para ganar un poco más de altura. El problema es que a la vez esto provee la cámara de mayor altura, le quita estabilidad. Seguimos con más consejos. Añade un poco de peso. Se conoce que en materia de trípodes, a mayor peso, mayor estabilidad. Personalmente, a la hora de elegir trípode, miro que esté hecho de un material resistente y que tenga cierto peso, pues a mí me aguantan las microvibraciones del suelo, ráfagas de viento, etc. Tomando en cuenta estas recomendaciones, seguro obtendrás mejores fotografías. Es momento de una pausa y ya volvemos para seguir hablando de accesorios fotográficos. Pero antes les mandamos saludos a todos nuestros seguidores en las redes sociales en México, Chile y Ecuador. Esto es Ojo Fotográfico. No te desconectes. Estás escuchando Ojo Fotográfico, el programa de radio para los apasionados por la fotografía. Ya volvemos. Papi, papi, ¿de quién es el arco iris? Ay, mijito, el arco iris es de todos y de todas. ¿Entonces el espectro radioeléctrico también? ¿El espectro radio qué? El espectro radioeléctrico es un recurso donde se ubican las frecuencias de radio y televisión. Es por eso que durante muchos años, pocas personas se apropiaron de él para ganar mucho dinero. Solo te preocupa lo que quieras ver, tu mundo se reduce a lo que vos jugás. Entonces, el espectro radioeléctrico es como el petróleo, como el agua, como el aire. O sea, es un recurso que pertenece a todos y todas. Sí, el Estado es el único que puede administrarlo y lo debe hacer de forma equitativa. Claro, porque durante años este recurso estuvo en manos de la Iglesia, de grupos privados, de grupos financieros. Ahora queremos que el espectro radioeléctrico, es decir, las frecuencias de radio y televisión, se distribuya. Sí. ¡Sí, qué bacán! Redistribución equitativa de las frecuencias ya. Los y las jóvenes de todo el Ecuador, por el derecho a la comunicación. ¿Medusa? No te confundas, Medusa es tu radio, la estación de tu generación. Volvemos con más del programa Ojo Fotográfico, el programa para los y las apasionadas por la fotografía, transmitido desde Quito, Ecuador, para los amantes de la fotografía en todo el mundo. Volvemos. Y hablamos de accesorios, ¿no? Importantes como las maletas o los bolsos, los kits de limpieza o el trípode. Ahora es el turno de hablar de un amigo muy especial, el flash externo. Quienes han manejado este accesorio sabemos lo complejo que resulta dominarlo. Incluso existe una técnica especial que se llama strobit, donde iluminas con flash. Cuando el flash que lleva la cámara te resulta ineficiente y veas que las fotos salen quemadas o muy planas, debes optar por buscar un flash externo. Para ello te recomendamos comprarlo solo si es necesario. Este es un elemento que requiere tiempo de estudio y de dominio. Así que si lo vas a tener guardado, no lo compres. El flash se ha convertido en un elemento del fotógrafo profesional. Sí, el flash es bastante complicado de dominarlo, ¿no? Entonces requiere tiempo de estudio, que te metas en algún curso, que busques y practiques bastante. Entonces, solo si vas a utilizarlo en algún evento para ti y que te resulte favorable, debes comprarlo. Otra recomendación que te damos en cuanto a flash es que debes buscar más opciones. Si usas Canon, Nikon, Sony o Pentax o alguna de las marcas conocidas, sabrás que cada marca tiene sus respectivos modelos para flash, pero te contamos que hay marcas genéricas que te dan el mismo resultado. Pierde el miedo a probar nuevas marcas. Yongnuo es una de ellas. Bueno, personalmente he usado flash de la marca Yongnuo y no tiene nada que envidiar a los flash de marca, entre comillas, ¿no? De hecho, los diseños de esta marca son basados en los de Canon o Nikon. Esto es comparable con los medicamentos genéricos, tienen el mismo resultado. Lo importante de esto es el ahorro. Los costos de los flash de marca, entre comillas, van desde los $300 en adelante. Y los genéricos no pasan de los $100. Una recomendación especial que yo he usado es el flash Yongnuo 563. Así que pilas cuando elijas un flash. Y hablando de pilas, vamos con más accesorios, Grace. Las pilas son indispensables si vas a usar un flash. Recuerda que para ser más amigable con el medio ambiente puedes usar pilas recargables. Eso sí, no te olvides de cargar al 100% las baterías antes de tu salida fotográfica. Hablando de baterías, también es recomendable comprarte una segunda batería para tu cámara. ¿Por qué? Porque no te puedes quedar a medias en una sesión de fotos y esperar una o dos horas a cargar la cámara de nuevo. Esta inversión representa ahorrar tiempo, así que es muy recomendable. Y ya que estamos hablando de accesorios complementarios, no nos olvidemos de los dispositivos para guardar nuestras fotos. Las Memory Flash o SD Card. Un fotógrafo o fotógrafa siempre debe tener por lo menos dos flash para guardar sus fotos. Se recomienda que busques opciones con más capacidad de almacenamiento, ya que si disparas en formato RAW, este formato que no comprime las fotos, ocupan más espacio. Es recomendable tener una flash de 8, 16 o hasta 32 GB. Y también fíjate en la capacidad de procesamiento de la misma. Como ves esto se distingue en un pequeño número que tiene tu tarjeta. Los más comunes son de clase 4, pero si quieres más velocidad al momento de procesar las fotos, cómprate una tarjeta de clase 10. Son más caras, ¿no? Pero representan una buena inversión. También debes llevarlas con cuidado, pero por eso es recomendable comprarte un estuche para llevarlas. Estos estuches no cuestan más de $10. Recuerda cuidar tus fotos y hacer un respaldo siempre en tu computadora. Y si nos referimos a almacenamiento, también puedes comprar un disco duro externo para tener tus fotos respaldadas y no perderlas. Como tip, te contamos que de vez en cuando le eches un ojo a tus fotos guardadas. Puede que muchas ya no te sirvan y estén ocupando espacio en el disco externo o en tu compu. Sí, bueno, creo que hemos abordado los accesorios más importantes para quienes empiezan en el mundo de la fotografía, pero nos falta uno que está apareciendo y que lo tienes en tu bolsillo, quizás sin sacarle provecho. Hablamos del celular o tu smartphone. Hoy en día existen aplicaciones que te pueden resultar muy útiles. Veamos algunas de ellas. Empecemos, Grace. El clima. Si estás preparando fotos fuera del estudio, debes ser precavido o precavida y ver las condiciones climáticas que vayas a tener en el lugar donde vayas a sacar las fotos. También es recomendable, hay aplicaciones para las estrellas, la luna y demás cosas de la galaxia, ¿no? Hay muchas aplicaciones para ver la posición de las estrellas y la luna. Si realizas este tipo de fotografía, recuerda investigar más en tu celular para ver qué encuentras. Hoy tenemos un evento especial en la luna. Grace, ¿sabes algo de eso? Bueno, hoy es la luna, la superluna más grande de todo el año, ¿no? Entonces estamos en luna llena desde ayer, creo, anteayer. Pero hoy va a ser la todos los meses tenemos luna llena, entonces hoy va a ser la más grande de todas las superlunas. Sí, igual algunos fotógrafos sacan sus mega teleobjetivos y le sacan unas fotografías bien chéveres. Bueno, también otras aplicaciones, hay que controlar la cámara. Cuéntanos, Grace. Tu celular o tablet puede servir para visualizar la toma o incluso disparar las fotos desde ellas. Pueden ser disparadores remotos que te servirán para disparar desde lejos o hacer time lapses y muchas opciones más. Así es, solo es cuestión de investigar en la red o en la tienda de aplicaciones de tu celular. Hay aplicaciones para todos los sistemas operativos, ya sea que uses Android, iOS o Windows. Ya sabes, investiga. Por último, no nos podemos olvidar de la computadora. Este elemento es indispensable para realizar el trabajo de edición o post-procesado. Así es, Grace. Para realizar esto necesitas buscar una computadora con un buen nivel de procesamiento. Se recomienda usar procesadores i5 o i7. Tu computadora, sea de escritorio o laptop, va a ser tu gran aliada para que seas un mejor fotógrafo o una mejor fotógrafa. En este punto tampoco importa la marca o el sistema operativo, sea Windows o Mac. Lo importante es aprender a usar los programas de edición para obtener mejores resultados. Así como la cámara no hace el fotógrafo, recuerda, la computadora tampoco. Y estos han sido todos los accesorios que hemos considerado los más importantes. Si te quedó alguna duda o quieres que hablemos de otros temas, puedes interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Puedes escribirnos al Facebook o al Twitter. En Facebook nos encuentran como Ojo Fotográfico Radio y en Twitter como @OjoFotoRadio. Y si te perdiste el programa, no te preocupes, subiremos la grabación a la web de la radio y a nuestro canal de YouTube. Vamos a una pausa y regresamos con algunos tips y consejos. Estás escuchando Ojo Fotográfico, el programa de radio para los apasionados por la fotografía. Ya volvemos. Un poco de aceite y sal y el pollo al horno. ¡Momento, momento! Deje el pollo quieto. Usted está multado, es un pirata de la cocina. ¿Te imaginas un mundo con las recetas de cocina privatizadas? Y que sus inventores te cobren cada vez que cocinas un pollo al horno o haces una lasaña. El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso queremos software libre. Y tener la libertad de estudiar cómo funciona el programa informático y modificarlo, adaptándolo a tus necesidades. Usa software libre. Infórmate en códigosur.org. Todo pasa en Medusa Radioactiva. Y bueno, antes de que Grace nos dé los consejos de la semana, quisiera saber, Grace, desde tu punto de vista de artista plástica, ¿cómo piensas que la fotografía se relaciona con el arte? Porque existe un fuerte debate entre muchos especialistas. Unos dicen que la fotografía es un arte y otros que es solo una técnica, ¿no? ¿Qué opinión tienes? Bueno, yo creo que eso depende del enfoque que le des a la fotografía. Porque puedes dedicarte a la fotografía artística, desde mi punto de vista, ¿no? No creo que sea igual, aunque considero muchas fotos, por ejemplo, documentales o fotos periodísticas que son muy buenas también, que podrían entrar dentro de arte, de la fotografía artística. Uh-huh. Pero creo que depende de cómo tú lo enfoques, ¿no? Sí, por ejemplo, hace uno o dos años recuerdo que el anterior año, el ganador del WordPress Photo, este concurso de fotoperiodismo, dijo: yo no hago fotos por arte, sino yo simplemente me dedico a tomar fotos por documentar, no considero que mis fotografías sean arte. Claro, entonces yo creo que ahí ya depende, bueno, tal vez eso también sea una concepción muy de este siglo y muy contemporánea en decir que el arte es lo que el artista hace, ¿no? Entonces, si yo considero que lo que estoy haciendo es artístico y de alguna manera, si como tú dices, alguien reconoce esas fotos mías como artísticas y yo les he dado ese toque, creo que están dirigidas por ahí a que sí son arte y no una fotografía cualquiera. Bueno, pero desde la escuela nos han dicho que el arte es para evocar sentimientos en las personas, ¿no? Y hay algunas fotos que incluso no tienen mucha composición o encuadre o la luz y todo eso, pero nos evocan sentimientos. Bueno, este es un debate muy, muy fuerte, ¿no? En este es un punto interesante para discutir y lo estaremos analizando en futuros programas. Y también aprovecho para mandar saludos a nuestros oyentes, al Dani Muñoz, al Diego Salas, Nelly Flores, Javi, Lorena y Susana y a todos los que nos sintonizan cada domingo. También felicitar a mis compañeros de la Universidad Salesiana porque ya egresaron, que vivan los egresados, la carrera de comunicación social, a todo el grupo 811. Grace, ¿quieres mandar algún saludito? No creo. Bueno, un saludo en Lima, Gonzalo, y un saludo en Otavalo a Willow, y un saludo para Carlos. Sí, a todos los amigos de Grace. Bueno, un saludo entonces para ellos, seguimos con el programa, y esta semana estaba revisando algunas publicaciones de internet para hacer la producción del programa y me encontré con un post muy interesante para cuidar tu equipo, ya que hablamos de los accesorios fotográficos y el equipo, ¿no? Escuchemos de qué se trata. Estos son algunos consejos para cuidar tu equipo. Limpia después de una salida tu equipo. Sopla el polvo que se haya ido acumulando no solo en los cristales, sino en el propio cuerpo de la cámara y objetivo. Utiliza una correa. Bien sea de muñeca, cuello o cruzada, es importante asegurar la cámara para que no visite el suelo. Esto es verdad, y asegúrate de que la correa de la cámara esté ajustadita, porque ya nos pasó eso justo con la cámara del Dani. Sí, mi cámara visitó el suelo y tuvo una mala experiencia, pero ya está mucho mejor. Acierto, se me hace recuerdo. Saludos al doctor cámara. Apaga la cámara en el momento del cambio de objetivo. En principio, todas las cámaras desconectan en el momento que detectan que no hay un objetivo en la bayoneta. Cambia el objetivo siempre, con el cuerpo de la cámara mirando hacia abajo y evitando hacerlo en lugares con mucho polvo, humedad o humedad en el ambiente. Cariño. Cambiar los objetivos con cariño. No seas burro y fuerces la bayoneta o los contactos con los objetivos. Y cuida tus baterías. No solo respecto a evitar caídas, sino a los ciclos de carga. Aunque está extendida la opinión de que lo mejor es agotarlas hasta que la cámara siquiera encienda, esto no es la mejor práctica. Agótala, pero no de forma total. Y esos han sido los consejos en la voz de Grace García. Así que chicos, ya saben, chicos, chicas, a cuidar su cámara y todos los accesorios que se van a comprar. Bueno, en general quiero decirles que ser fotógrafo cuesta, ¿no? Si quieres dedicarte a la fotografía tienes que invertir bastante dinero, pero igual las recompensas pueden ser en dinero o en el aspecto emocional, ¿no? Cuando te sale una foto chévere te sientes bastante recompensado en eso. Bueno, chicos, estamos llegando casi a la parte final de nuestro programa, pero quisiera saber, Grace, cuéntanos un poco de tu programa, de qué se trata. Bueno, yo produzco el programa de Veggie Way, que sale todos los miércoles a las 9 de la noche por aquí, por Medusa Radioactiva. Es un programa que está dedicado para ayudarle a toda la gente que quiere saber un poco más del mundo vegetariano, que tal vez está animando, está indeciso. Aquí tienen todos los consejos y toda la información necesaria para que puedan decidir de manera más responsable sobre algo tan importante de sus vidas como es la comida. Sí, y aquí en la radio, ¿qué otros programas tienen para los que nos escuchan y decidan conectarse a la señal de Medusa Radioactiva? Bueno, tenemos el Varios Ovarios, que sale los miércoles a las 5, pero creo que lo van a cambiar a las 9 de la noche. Yo estoy los miércoles a las 9. Entonces a las 10 de la noche. Bueno, hay que coordinar bien los horarios. Tenemos el del Chris Flopu, que es el liberador. Saludos, Chris Flopu. Sí, saludos al Chris. También saludos a las chicas Ovarios, a la Sami, a la Neyita y a la Chris. Tenemos el programa que sale los jueves a las 3 de la tarde, el programa Taki Escena Independiente. Es un programa que hace entrevistas a grupos nuevos de aquí del Ecuador. Tenemos el programa de los sábados, el programa del Cris. Tu mente al aire. Cierto, un saludo a Nelly Flores, que conduce el programa. Y al Cris Darks también. Al Cris también, para colar. Tenemos el Amárrate los Cordones, que está siendo reeditado. Programa de niños, ¿no? Sí, que es un programa de niños. Hecho por niños, para niños. saludamos a la productora Andrea Sánchez. Sí, y va a haber uno nuevo que es el de Culturizando la Nota. La Joda. La Joda. Es un programa para hablar sobre sexualidad desde la visión de los jóvenes. Súper chévere, súper abierto los chicos. También le mandamos un saludo a Javi Bon, que van a producir el programa. Bueno, chicos, también les cuento que estamos preparando una super sorpresa. Estamos armando una sorpresa en la web, ¿no? En un proyecto de fotografía para que ustedes aprendan más sobre fotografía. Así que estén atentos a las publicaciones que tenemos en nuestro Facebook, en el Twitter y también en nuestro canal de YouTube. Recuerden, este proyecto es dedicado para todas las personas que les gustan la foto y para que la fotografía se difunda por todo el mundo. Esto ha sido todo por hoy. Grace, que quiero agradecerte por tu compañía y que despídete, por favor. Sí, señor. Bueno, muchas gracias, Dani, igual por invitarme ahora para poder acompañarte en tu programa. Espero que tú también me acompañes más veces en el mío. Y bueno, saludándoles a todos, como siempre me despido en The Veggie Way. No se olviden que nunca están solos. Si alguna vez se sienten mal, miren hacia el cielo, ahí tienen un padre, nuestro Padre Sol. Si igual miren hacia abajo, tienen una madre, nuestra Madre Tierra. Recuerden que nunca están solos y que siempre estamos bien cuidados y amados por todos. Que tengan una bonita semana y les quiero mucho. Sí, así que pendientes por la gran luna, ¿no? Y sacar buenas fotos de la luna. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. La próxima semana volveremos con más temas más interesantes sobre fotografía. Ah, también me olvidaba que estamos preparando un pequeño dramatizado. Un poco de comedia, no nos cae mal a los fotógrafos también, ¿no? Así que eso ha sido todo por hoy. Ya nos vemos. ¡Chao! Tú la creas, tú la programas, tú la escuchas. Medusa Radio. Y esto ha sido todo por hoy en Ojo Fotográfico. Volvemos la próxima semana con más información acerca del mundo de la fotografía. No te lo pierdas. Todo pasa en Medusa Radioactiva. Tú escuchas Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio. ¿5 por 2 son 10? ¡Multada! ¿Qué? Eres una pirata de las matemáticas. ¿Te imaginas un mundo con las matemáticas privatizadas? Que el que inventó la fórmula de la suma te cobrara cada vez que la uses. El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso queremos software libre. Y tener la libertad de usar un programa informático con cualquier propósito. Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.